reconoces mi tragedia, amigo viejo de la sed. No vuelvas hoy a recordarla. Calla, tú que conoces la comedia, con qué disfraza el corazón.